Son chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches, ¿qué te ha parecido? Pues una bienvenida al programa de MTV Especial Punk. ¿MTV? No, porque suena muy a, pues yo que sé, hardcore melódico. Hardcore melódico, a muerte, feliz, con ganas de hacer este programa de hoy. ¿Quiénes son? Sí, pues son los Malestar Social. Vale, ni idea. Es una banda ahí de Cerdanyola del Vallès, que los he descubierto Murcia, por ¿no? el... Sí. Sí, Barcelona, ya, que ya los he descubierto por el recopilatorio este de bandas de Ens Fa Pudor la Boca. Ah, el de ese que es todo... bandas de Cataluña. No, pero es todas que cantan en catalán, ¿no? Hombre, claro, pero vamos, no creo yo que alguien de Madrid esté cantando en catalán. No, me refiero que no han metido canciones que no sean en catalán. Ah, vale, puede ser. Que creo que la gracia que tenía ese recopilatorio... Que son todo canciones porque, claro, cantadas en catalán. Claro, grupos catalanes y recopilatorio de grupos catalanes hay 100.000. Ajá. Pero este es un recopilatorio solo de... O de grupos o bandas que canten solamente claro, en catalán. O que tengan canciones en catalán. Interesante. Bueno, tienes tu razón. Puede ser más que nada por el título del CD, sí, ¿no? Que es, o sea, es Fa pudor la boca significa nos huele la boca. Y a lo mejor un poco por el rollo de nos huele la boca. Por los calzots. Por las cebollas estas que se meten ahí para el cuerpo. De hecho, iba a traer otra canción que se llamaba Calzots y violencia. Que es que he dicho, joder, qué canteo. Yo ni deja la vela esa. Estoy aquí prendiendo velas. Una vela negra. De los cumpleaños de Ivana por nosotros. Que me echa buenas risas hoy. Qué hijo de puta el Gallardón, ¿eh? Qué bastardo, joder. Es que qué bastardo. Bueno. En cambio, qué grande, Ruco. Es que bueno, para la gente que no hayáis oído el anterior programa nuestro, como nosotros tenemos aquí que esperarles a que acaben, han comentado que cuando Rouco fue al gallinero, al poblado de gitanos, ahí que está, en Cañada Real, se acercó a los gitanos y les dijo a los chavales, ¿sabéis quién es el niño Jesús? Y dijeron, sí, claro, ese es el que iba a casar a Lucía. O sea, que pues claro, ellos, el niño Jesús, pues anda que no hay Jesús es por ahí en el poblado. Y nada, y eso ha sido la coña. Y que el tío entonces dijo, en este poblado hay que... A estos niños les hace falta catequesis. Entre comillas. Moviendo la pelvis. Moviendo la pelvis, decía. Pues nada, que es hoy el... ¿Qué número? ¿Ibas a decir el número del programa? No, iba a decir el tema de malestar social. Ah, sí. Como se titulaba, Jugar Més Fort, es el tema 6 de este recopilatorio. Y la verdad que no sé hace cuánto salió. Es que el tonto del Jonathan tiene la vela encendida. A ver, esto lo haces porque es Semana Santa, ¿verdad? Claro, hombre, hay que ir preparándose. Claro, claro. Pues nada, hablando de niños y de... Y espera, de... déjame decir una cosa. Ver. Que hoy vamos a hacer un especial de 4 horas... Pero como es huelga, a partir de las 12 cortamos. Es verdad. El resto lo vamos a hacer sin emitir, ¿vale? Claro. Vamos a estar aquí porque ya tenemos 2 piquetes en la puerta que no nos dejan salir. Que bueno, esto es el previo a la huelga. Mañana huelga general, así que os animamos a todas y a todos a ir. Y no compréis ni pan. Y eso, exacto. O sea, no fomentéis... apoyar a los putos sitios que abren mañana, sino todo lo contrario, boicot y a cerrarlos. Y nada, que eso, que hablando de niños y de drogas ¿Hablas? Que darles para follárselos, de que sí, me he traído a un grupo que hace tiempo que me resonaban por carteles y siempre los veía y decía, joder, a ver si los escucho, pero se me ha ido pasando a Espíritu Infantil. Ah, vale, vale. Ahí está. Pues, a ver, esta peña solo tiene un EP. Porque sí, lo que acaban de eso es, yo creo que al final se forman en 2011, visto por ahí en su... Tienen un blog sí. Spot, ahí de puta madre. Te puedes descargar las movidas, te ponen los conciertos, tal. Están teniendo mucho... Hombre. Mucha fama estos, ¿eh? Sí, los Espíritu Infantil. Más que nada porque lo he visto que está colgado, ¿no? Rollo tal, pues de su disco y tal, por todos los lados. Les han puesto ya en todas las radios. Ah, pues no tenía ni idea. Yo no sé si les he llegado a escuchar ahí. Aquí es que en Madrid sí que han tocado un par de veces y lo he visto en cartel. Y, pues y es verdad que tiene un nombre muy curiosón. Entonces, yo qué sé, me llama la atención. Pues, ¿son de Mallorca, sí, ser? Sí, es que son de Mallorca. Haciendo a mi parecer un estilo muy parecido a nuestros queridísimos Flying Ladies. Vale, sí que los escuché porque sí, por ahora que lo dices. Y ya, rollo, aunque no sea porque nos gustan Flying Ladies, a mí me gusta más Flying Ladies que Aspira Infantil. Flying Ladies no, o sea, cualquier punto a ver, que va a quedar aquí de, ¿no? Pero es verdad. Para mí sí. De hecho, he intentado coger la más parecida a Flying Ladies. Sí. Para que comparéis, ¿sabes? Ahí no, es que yo creo que es la que más me ha gustado, pero es que es una de las que más se parecen. Así que nada, pues os voy a dejar con Aspirina Infantil y su canción llamada Obsoleto, que me he acordado de cuando estuvimos hablando aquí de toda la tecnología hasta que se pone obsoleta pasado un tiempo y de cómo nos hacen gastar más todavía. Así que nada, os voy a dejar con este tema, a ver qué os parece. Obsoleto. ¿Muérete Asimov? Sí. Mensajes ocultos como el de hoy, hoy, hoy, Speed. ¿Por qué dirán hoy, hoy, hoy, Steve, los MCD? ¿Y por qué dirán no sé, esto de Asimov? No sé. Hombre, a ver, tiene que ver un poco la letra. Isaac Asimov fue el que inventó el Handel. El Isaac Asimov es uno de los escritores más míticos de ciencia ficción. Claro, pues de entonces, eso. Aburrida. Es que iba a decir el que inventó submarino, pero el que inventó submarino fue Isaac Peral. Sí, lo sé porque el colegio al que voy a recoger llama... a los niños se llama así. Que... Grandes inventores españoles. Sí, en serio. Perdona. Isaac Peral. Que sí, no, no. Que es cierto. Que sí. Pues eso, que Isaac Asimov es el de 20.000 leguas de viaje submarino. No, estás flipando. ¿Y entonces quién es? Joder, Julio Verne. Ese es Julio Verne. Vale, ¿y Isaac Asimov? Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción aburrido. Es pero, decir, pero ¿quién? Espera, yo te pero dime cuál es un libro. Yo qué sé, tiene la pentalogía o no sé cuántos millones de libros que se llama La Factoría, ¿no? Hay algo así de La Factoría o así, va. Libros de estos de, en el planeta. Un Tolkien de estos aburridos, pero hablando de planetas. Pero, tío, que este hombre era muy mayor. A ver, Isaac Asimov estará muerto desde hace muchos pues, años. Pues claro que sí, pero yo... Pero que no es inventor, es escritor de libros. A ver, tío. Mira, yo robot. Que murió en el 92. Bueno, pero... Joder, que esto es mazo de viejales, el hombre este, ¿sabes? Pero que es joder, eso... ¿qué clase de incultura estamos dando hoy? No, yo lo a estoy ver, diciendo Isaac Asimov fue un escritor y bioquímico estadounidense lo nacido en Rusia. Es el que escribió el relato de Yo, Robot. La obra más famosa es la serie Fundación. Fundación, no Factoría, Fundación, joder. Que forma parte de la serie Imperio Galáctico. Es que solo Imperio Galáctico ya suena aburrido. Y que luego combinó con su gran serie de robots. ¿Ves? Pues por yo eso dice muérete Asimov, porque la estaba de obsoleto. Vale. Claro, tío, de tecnología y demás, entonces por eso dice... Hombre, la verdad que estoy viendo aquí su foto y era un poco... Handel. Un poco así como... Tenía barbitas a los lados y se le empinaban. ¿El qué? ¿Se le empinaba? Las barbitas. Y otras cosas con los planetas. Con los planetas del grupo, claro. Después de hablar en nuestra super sección de cultura, y el próximo día, y ciencia. El próximo día hablaremos de Philip K. Dick, pero eso ya es otro día. Claro. Bueno, pues eso, que os vamos a meter un tema de un grupo que pasa. Iba a soltar un puño por el culo. Y me has dicho, vamos a meter... Bueno, os voy a poner un tema de un grupo que ya puse en anteriores programas, pero no se ha grabado. Y yo no sé si en el anterior lo puse, pero bueno, no, me da igual. En el anterior ni de coña. Da igual, son buenísimos. Son Peña Salamanca. Son charros. Estoy deseando que salga más de esta gente porque es un EP con 4 temas realmente. Pero lo que no sé es si ha llegado a salir en formato físico. Joder, no lo sé, pero no sé, esto es una gozada de... Porque es que hay una movida, porque ahora con los grupos hay muchas veces, ¿no? Sacan sus 4 cancioncillas y lo mismo no están editadas y están en el Bandcamp. Pero claro, lo que dices tú es la hostia. Sí. Y yo que sé que, a ver, que la gente que escuchamos punk así, a lo mejor... Si solo te gusta el punk y encima el ibérico y el tal, esto no te va a gustar una mierda. Si solo te gusta el punk y el ibérico, deberías morir. No, a ver, empezando por ahí. No, pero joder, entiendo que haya gente que esto le cueste de entrada escucharlo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el punk realmente. Pero yo qué sé, está formado por Peña de Locul, hay gran variedad en la banda... Y hacen un rollo country con punk rock. Con surf más bien, sí, exacto. Brutal, o sea, la voz de la piba es impresionante. Hace tiempo que yo por lo menos no oía ningún grupo con una voz tan atípica. Y muy conseguido el grupo este. Así que nada, os dejamos con esta canción que se llama 40 Degrees del disco Welcome to West Hell. Pues ahí estaban estos. ¿Se te escucha? Te voy a matar, no te vuelvo a dejar aquí dentro. Joder, Johnny, no, es que estaba. Ah, no. No, ahora sí que no se te escucha. Es que está mal. No, claro, cámbiate, pero de todas formas, cabrona, tenías el rojo a cero prácticamente. Pues por eso te he dicho que empezaras tú. Por eso no te tengo que dejar entrar. Claro, aquí. Claro, qué bueno. Y mira que te he dicho, sí, yo siempre lo miro. Que joder, que me encanta este grupo. Bueno, todo este tiempo Johnny no ha dicho nada que no sea prescindible. que es la hostia este grupo. Y que todavía más cuando han metido ese último punteillo ahí que parece sacado de el bueno, el feo, eso el malo es. Lo mismo es, ahora mismo no. Yo creo que sí, pues, joder, tío, la de no sé. No, pero hay tantas películas del oeste que tienen. Sí, que no. Tienen una banda sonora así. Cuando has hecho el fuego bueno y el malo, no sé si es de esa película. De esa no, pero. Pero que si está sacado de alguna. Porque me suena muchísimo. De algún Spaghetti Western, porque en todos los hacía prácticamente Ennio Morricone, la banda sonora. Ah. Y claro, eso se nota. Y el caso, que gente elegante. Y no sé si alguien no sabe decir si esta peña. Lo ha editado en formato físico, porque a mí, si esto lo han editado en EP, me encantaría tenerlo. Claro. Porque por lo menos te metes ahí al Bandcamp y todo, ¿sabes? Hasta las imágenes y todo ahí se lo han currado mogollón. Sí, es todo. Hay gris y rojo, negro, sí. Gris y rojo ahí más o menos, tal. No sé, mola. Muy chuli. Y... Ese era el Ralph, ¿no? Claro. Eres muy chuli. Pues es que muy chuli esa tarjeta. Sí, tío. Y... especial. Y nada, que venga, que vamos a continuar con musiquita. Ajá. Vamos a ir con alguna novedad. Voy a poner... Joder, lo que estoy viendo es que ha habido cosas que no han entrado de lo que... Dale. Da igual. Que vamos a ir con novedades. Empezamos por una novedad vasca, que más exactamente de Zarauz. Ajá. Que es que acaban de sacar disco Los Metralleta. Oye. Que pues este año, no sé exactamente cuándo. Y nada, se han marcado 15 canciones a su rollo este de hardcore a piñón ahí. Mm. Que está muy bien. Y lo más gracioso, bueno, gracioso, me mola que han metido 4 versiones. ¿De qué? Pues una de un hostal Kamikaze, que ni idea. Otra de un hostal Afonía, que ni idea. Sí, hombre. Afonía sí, yo sí, no lo conozco. Cuando te leas el Putney Bridge. Ah, el Putney Bridge. El fanzine Putney Bridge. Conocerás Afonía. Pues Afonía, no os conozco. Meten otra versión. O sea, son 3 y 2, por la 5. Que ves son 2 grupos de Euskadi, a ver, sí. ¿Y más? Otros que se llaman Ezin Izan. Buena puta idea. Vale, seguramente lo pongo, aunque es una versión, pero es que mola mucho. Una versión de OVNI. Oh. La de Vacío. Oh. Y otra versión que también vas a decir, oh, una versión de Coche Bomba. Oh. ¡Qué fuerte! Sí, y... ¿Más sí, ahí? Sí, de 15 canciones... ¿Qué pasa? Que no tenía música propia. Claro, de 15 canciones, 5 son versiones. Ajá. Dijeron, uy, ¿cómo rellenamos? ¡Qué pues, bueno! Talina, y bueno, yo esto me lo he descargado y por tanto no sé si es CD o LP, yo creo que es un LP. Sí. Y sí, es LP porque tiene 2 galletas. Y nada, pues con sus letras en castellano, euskera y en inglés. Porque ajá. Es más, se marca una canción, la primera es en inglés, que se llama Shoot the Gang, o sea, Shoot the Gun. Y que como metralleta... Que como metralleta todo el mundo los conoce y tal y cual. Voy a poner la versión de ese grupo que se llama Ezin Izan. Que no os conozco, pero me ha encantado la canción. Y a ver si a ti te mola. Ah, porque... vale, no es Ezin, es Ezin Esan. Ezin Esan, pues yo creo que el vasco no controla. Vale, vale, no, es que como decías Ezin, pensaba que era como Ezan, o sea, el nombre de una persona. Yo lo he leído en castellano, vale, Ezin y Zan. Vale, Ezin Esan, ¿los conoces? Ezin Esan, no, pero en euskera ahora suena diferente. Vale. Pues vale. Nada, que vamos a poner de esta canción que se llama Resiste y que es la número 13 de este gran disco que se han marcado Los Metralleta. Vamos allá. Abre los ojos, trae los puños y gritar que si lo sientes de salir de la amargura, tanto fue. siente salir de la amargura, dando fuerte con cordura, me sintiendo que a mi cuerpo no puede seguir. Eso de esta vida que tiras, la vulgar y esta malvada, sigue fuerte, te quiero hacer, sigue fuerte, te quiero ahí, vive y siente por ti. Fuerte te quiero así, sigue fuerte te quiero ahí, vive y siente por qué. Sigue fuerte te quiero ahí, sigue fuerte te quiero así, vive y siente por ti. Chochoro boro, chochoro boro, chochoro boro, wow. Chochoro boro, chochoro boro, chochoro boro, wow. ¡Qué buena es esta canción! ¿Qué te ha parecido? Muchas risas. Sobre todo el final ahí. Ya ves. He estado a punto de cortarlo porque ni me acordaba del final ese. Sí, pero sí. Lo he dejado, lo he dejado. Muy bueno, muy bueno. Ahí. Voy a tener que parecía que van a pasar a cantar la de Me duele la cara. Sí. Ese tan guapo. Que, y esos fallos finales brutales. Sí, sí. Que yo abogo por los grupos que hacen versiones que no tienen nada que ver con, o casi nada que ver con su estilo. Es que, porque es más sorpresa todavía. Sí, es brutal, es brutal. Pero es que, como, tío, a veces me quedo ahí pensando y es que, qué bonito es el punk, en serio, ¿no? Ha quedado demasiado guay. Pero no, es jodidamente bueno pensar que la gente que le salga las narices, que no tenga ni puta idea de música, pueda hacer esto. O sea, me refiero, no que me traiga tanto, no tenga ni idea, no lo sé. No sé si vienen gente. Pero que... que es que esto se lo enseñas a alguien y te dice, pero que está desafinando, está cantando ahí sí, con gallos, no sé qué, es pero esta, qué vergüenza, que no tiene vergüenza el chaval, tal. Es que esto es la hostia, tío, súper bonito. Es la mierda de que la gente que no es punk, por ajá, norma, no hacen las cosas porque yo creo que no lo hacen por el simple hecho no de que no quieran hacerlo, sino porque dicen, no, se comparan con cosas comerciales siempre. Yo lo veo sobre todo mucho en el rollo de pues yo qué sé, de hacer cortos o movidas así, que se ve más porque en el punk lo tenemos más asumido porque es mucho de música y tal, pero es el rollo este de, ¿no? De que la gente, ah, esto es una mierda, esto es una mierda. Y es como de, ¿por qué? Porque no parece algo profesional. Sí, sí. Pues es lo bonito. Que estamos acostumbrados a ver cosas que dices... De hecho, muchas veces lo profesional queda cutre. Exactamente. O como sea... como hace poco vi yo un vídeo de un cierto grupo, no sé si son de Madrid, que han hecho un videoclip y es muy de mofa. No voy a decir el nombre. Hostia, a ver si va a ser lo mismo que va a ser mi caja de la semana. Yo... No lo sé. Es un grupo de punk rápido. Ah, no. Yo pensaba que era otra cosa. Nada, lo voy a decir. No pasa nada. Es el videoclip que han hecho, si mal no recuerdo, Alienta Metadona. Ajá. Que no, es que no me mola nada porque está con una super cámara y todo eso. Sí. Y es que no les pega, porque ahora no, ahora todo el mundo, como que lo bueno que tiene las nuevas tecnologías... Sí, además está muy de moda hacerte en videoclips ahora de bandas. Claro, ¿no? Y vale que es cierto que ahora te puedes hacer un videoclip con un móvil, ¿sabes? Perfectamente, porque es ponerte ahí y tal, pero no sé, lo han grabado con tanta calidad y no sé, para un grupo de punk no... Es como lo que pasa con el grupo este inglés que nos ha molado. Ah, sí. La canción es Adakaf, que es como, me parece un vídeo de la MTV sí. Y quedaba fatal para un grupo así de ese palo. Pues no sé, que para estas cosas prefiero un este más cutre. Pues venga, ya lo enlazo con mi queja de la semana. Venga, Johnny, una, dos y tres. Esta mierda insoportable. Que hacía tiempo que no decíamos la intro. que nada, que mi queja va enlazada un poco con esto, ¿no? Bueno, en el fondo no tiene que ver, pero es también que viendo hoy un videoclip ahí de un grupo de hip hop. Que son los que suelen... Nada. Que eso no, habla. No, pues eso, que lo que más rabia todavía me da es que eso sí que está de moda o es norma en un grupo de hip hop. No, bueno, realmente videoclip guays. Este grupo tiene muchísimos años, son los CPV, o sea que gente muy antigua ya. Pero han sacado videoclip nuevo, me he puesto a verlo, aparte de que meten ya el puta en la primera palabra, que es una cosa que me repatea, que sí, que sé, que hablan de entiendo yo, de burguesas, de porque dice putas gordas, como diciendo, hay mucha puta gorda, dice... Lo entiendo yo como diciendo, hay mucha gente obesa, mujeres grandes con pieles, no sé qué. Lo entiendo así, ¿eh? Pero claro, el tío a lo mejor se está refiriendo a sin más. Cuando él está como un tonel. Pero bueno, vamos, el caso eso, es eso que... es legado de Tito en sí. No, tío, es que bueno, ya lo he dicho aquí muchas veces, pero me repatea lo fácil y lo barato que es usar la palabra puta. Sí. Que es que tienes mil descripciones y mil sinónimos para despreciar a alguien, sea mujer o hombre, en vez de llamarle puta. Pero bueno, el caso... Que no sé cómo, ¿vale? No sé cómo, pinchando en otros, he acabado en Los Chicos del Maíz. Y tienen un videoclip, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, con ciencia y cultura, o no sé qué, de cultura, que hablan ahí de diferente, de García Lorca, de no sé quién. Bueno, y todo, es que estas cosas de los putos del YouTube y los comentarios de la peña, cosa que me mofo demasiado y me encanta ver, empiezan a hablar de que uno de los dos, no sé quién, lleva una sudadera de Adidas. Y que qué pinta un tío súper crítico con todo y despotricando de todo con una sudadera de Adidas, ¿no? Y la gente, bueno, empieza a haber un debate de la hostia diciendo que porque lleve la sudadera de Adidas no pasa, los otros que sí, que eso es puto capitalismo. Pero es que otro, ya no es que lleve la sudadera de Adidas, es que lleva una Grimy, que esa es una marca de raperos ultra cara. Yo no sé si es ultrísima cara, pero bueno, que es cara. Que no todo el mundo se la puede permitir. Y usa el logo de los Black Panther para, o sea, para la marca. Pero qué puta mierda es esa. O sea, es que me da desprecio y asco pensar que están utilizando a los Black Panther y lo que significó la lucha de los Black Panther y todo para una puta marca. Y la gente que murió, etcétera, etcétera. Pero, tío, pero que es que es una vulgaridad y reírte en la cara de la gente. Es que eso, por eso siempre yo estoy siempre cabreado con el hip hop. Y es que... No, tío, a ver, que eso es puta moda no, claro, y es una puta marca. Ver, me da igual lo que sea. Pero no, si yo a lo que voy... Ya, es que no entiendo eso. Yo no lo que voy es que en el hip hop... No, pues eso, que se supone que es movida siempre, que viene de barrio, que no sé qué tal, pero ahora actualmente hay una moda de, que bueno, que siempre la ha habido realmente, el rollo de Miss Nike, como llaman ahora, y toda esa mierda de llevar cierta ropa, ciertas marcas. Es que a toda esa gente es que tenéis que leer no logo, se os quitaría las putas historias que tenéis en la cabeza de las marcas, pero vamos, si leyerais todo lo que hay detrás. Que eso lo digo para quien lleve ropa de marca, y sea punk, sea lo que sea. Sí, sí. Porque luego a mí me contaron que también se puso ahora de moda o hace unos años en Estados Unidos y que ahora llegó aquí que porque salió Ralph Lauren diciendo que los negros... O sea, un comentario racista rollo, los negros no se pueden costear mi ropa. Sí, sí. Y la moda fue que iban a robar y se ponían, ¿no? Rollo, pues robo tu ropa y me la pongo. Y es como, pues, si estás haciendo publicidad, imbécil. Sí, como ahora todas las pijas llevan las botas, las militares, las... Sí. ¿Cómo se llama esta? Las Martins, las Dr. Martins, que se han puesto de moda pues ahí. Eso. O sea, que es absurdo, pero que sobre todo me repatea que utilicen una lucha... Para una marca, tío. Pero ¿sabes por qué? Porque la marca no es tonta y la marca sabe que si ponen eso, muchísimos raperos negros van a ponerse y van a decir, mira, como los Black Panther. Pero venga, hombre, o sea, es que no me jodas. Buah, pues igual, esa es mi queja la semana. Igual que Orange hace el anuncio ese de la asamblea hacen ahí. Pues eso, está de moda y los publicistas utilizan todo. Ya, tío, pero eso me ha dolido mucho. Ya. Es que lo he visto y lo tenía que decir. Así que nada. Que tenemos un comentario. Bueno, tenemos dos. A ver. Uno que... Bueno, el de huelga igual a diversión. Sí. Que dice, espero que a las 12 de la noche no suenen vuestras dulces voces o punk por las ondas de Radio Carcoma. Y Gafitas, nos ha escrito un tal Gafitas, que dice... ¿Cómo podéis decir que Isaac Asimov es aburrido? ¡Por Dios! Pues yo no digo que sea aburrido, es muy aburrido. Yo no lo he leído, lo siento. Yo tampoco, pero solo cuando me lo han contado me ha entrado un sueño así. De hecho, le he confundido con Julio Verne, o sea que estoy fatal. Pues Julio pues... Verne se mea en Isaac Asimov. Venga, anda, mete el tema al que ibas. Sí, que no sé si estaba ya hablando de algún tema o no. Vale, pues mira, ya que estamos hablando de escritores famosos, vamos a ir con un grupo que se llama, un grupo nuevo, que se llama, no, ¿cómo se diría? None en inglés. Se escribe None. None. Vale. None of the Living Remain. Ajá. Que es un grupo... None. Pues None of the Living Remain. Un grupo del sur de Carolina que han sacado, se han autoproducido un LP que se llama Grim to the Brim. Y la cosa es que es cruz, oscuro y brutote, con ramalazos ahí, rollo de estos metaleros. La gracia está en que las letras de qué van, ¿no? Hay muchísimos grupos de Greencore y de Power Violence que hablan de pelis y movidas así, ¿no? Más letras, por así, entre comillas, sin contenido. pero nunca había escuchado un grupo de Cruz que tuviera este tipo de letras. Y según ellos dicen en su página, pues que son unos amantes de las cervezas, de los porros y de las películas de terror. Y entonces pues tienen títulos como Tokyo Gore Police, que es una película horrible japonesa, y muchas cosas así de películas. Y voy a poner una que se llama Chulu, que es de me cago en Dios, ¿cómo se llamará el escritor este? De Lovecraft, que es el que inventó Chulu. Así que hoy hablamos, hoy es un programa muy cultural, Isaac Asimov, Julio Verne y Lovecraft. Así que vamos con la canción de este grupazo de Cruz, que se llama Chulu. Pues aquí estaban estos californianos. Oye, oye. Que, joder, no sé qué te habrán parecido. Mira lo que acabo de encontrar. Chulapos mueras. ¿O qué chulapos pones? Muertos. Muertos, joder. Sí, usted que escuchárselo. Podría ser una canción de este grupo. Que, joder, ¿decimos algo de antiagenda? Sí. Joder. Sí. Que, pues cosillas, aparte de que mañana hay huelga general. Sí. El sábado hay concierto en el Coco, que tocan Bici Hardcore, que se han juntado y van a empezar a tocar por fin, después de años de inanición. Y con ellos estarán Regicidio y Chernobyl Kid. Y pues esto en el Coco, y antes va a haber una marcha al... en bici a... que hemos tenido una pequeña visita. Que, pues eso, que va a haber una bicicletada o algo así, ¿no? No recuerdo bien. Sí, sí, se va a quedar allí en el Coco. Lleva tu bici. Luego, lo que no sé es dónde la vas a aparcar. Porque... tener claro que dentro del Coco no se pueden aparcar las bicis. Es que eso es importante porque... porque no hay espacio. O llevas cadena luego para afuera o te la comes. O te la comes con patatas. Y nada, que ahora también papeo vegano y buen ambientillo. Y sé que hay más cosas, sé que había una charla... Joder, yo estoy súper desconectada, no sé este fin de semana que hay. Hay una charla en Magdalena Y no sé, que la gente mire por internet y vale, ya está. Así, ya pasamos así delante ajena, o sea, esto es brutal. Sí. Es que la gente mire internet, pero ¿cómo eres tan cutre, Jonathan? Que, ¿qué quieres? Si no lo hemos que mirado. No, lo subiremos ahí al blog, como siempre, para daros la información al día. Al día. Y nada, ponte tu temina, que, sí, que me apetece traer, poner lo que yo te he traído, vale, muchas ganas. Pues voy rápido. Voy con la sección Italia di merda. Yeah. Con un grupazo, seguramente uno de los primeros grupos de hardcore que existió en las tierras de Marco. Uh-huh. Y que se llaman Blue Vomit, Vómito Azul, que pues nada, es una banda de Torino que empezó en el año 78 y duró hasta el 83. No sacaron mucha cosa, creo que sacaron solo dos demos y luego tiempo después alguien las reeditó por ahí y tal. Y nada, tenían unas letras bastante sarcásticas y de misantropía. Uh-huh. Y una de las cosas es que el cantante era un afamado punky de por allí, que apodado Luca Abort. Y nada, que cuando terminó este grupo formaron Neorgasmo, que es otro grupo bien mítico de Italia. Y que hace unos añitos, pues el cantante este murió por la maldita droga. Murió con una aguja clavada en sus venas. Y nada, de momento vamos a poner la canción de su demo que sacaron en el 83, que creo que fue la segunda demo que sacaron, con la canción que se llama Non Soporto. Uh-huh. Así que vamos a escuchar puro odio italiano. Que él ha enlazado el final con el principio y ha quedado bien, ¿verdad? Ya te digo, esta canción no terminaba así. Qué grandes, estos Blue Vomit. Pocas canciones dejaron, pero joder, qué grandes. Pues vamos a ir con otros muy grandes. Que este es un descubrimiento, Discovery Channel, muy, muy, muy grande. Estoy un poco flipada con este grupo. No son Crosta, que también, que luego repetiremos. Yo los he traído por si acaso. Sí, los he traído. He traído a Crosta y una canción que me flipa. Que ya que Johnny puso otro día me los descubrió, porque yo los conocía de nombre, pero nunca había escuchado nada. Pero bueno, eso va a ser luego y a ver si. No, no. Pero es jodido, ¿eh? Que en catalán se diga Crosta. Pero Crosta es costra, ¿eh? Sí. Oye, suena muy bajito. Sí. Fuerte. No, es que tienes que tocar ahí. Es que le he bajado un poco de volumen, ¿no? A la mesa. Ah, vale. Que eso, que sí, crosta es costra en catalán. Y yo qué sé, a mí no me... No te mola. No, ahora mejor. No te mola, ahora sí, ¿eh? más boicoteado otra pero vez. Es que tío, estabas en el rojo antes, bueno va, da no, igual. Eras tú, que te has cambiado la amarilla. Igual, lo siento. No, no pasa nada. Vaya día. Que bueno, el caso que sí. He traído a un grupo que es de Oviedo, aunque al escucharlos no lo parezcan. Hacen un punk garajero rockero increíble, con un sonido brutal, coros y punteos de guitarra que alucinas. Las voces ahí son encima muy macarrillas, muy rasgadas, y yo qué sé, está genial. Es una banda que sacó el primer EP en 2010 con tres canciones y ahora este EP han sacado con 12 temas. ¿Este grupo se parece el nombre a otro de Barcelona? No sé. Ah, entonces no sé. Dime, vale. Dime cómo te crees que se llama. No, es que creo que he visto por ahí un grupo que, por lo que estás describiendo, se podrían parecer que eran Los Incapaces o algo así. No, vale. No. O sea, no sé cómo son Los Incapaces, pero desde luego no creo que tenga nada que ver con este grupo. Yo creo que te va a impresionar. Y, a ver. Y nada, pues tengo muchas ganas, así que... ¿Cómo se llama? Lo voy a poner. No. Lo dices luego. Lo digo luego. Vale. Y escuchar el final de la canción, que es una puta locura, así que saltad de vuestros asientos y bailad. Estos no son ni de Oviedo ni son de esta época. Ah, increíble, no que es increíble. Joder. Es increíble. Pues si esto pues parece sí. Un grupo de, yo qué sé, de blues ahí. Brutal. Descalzos tocando en la calle. ¿Verdad? Pues son de Oviedo, se llaman Mujeres. Mujeres. Y la canción se llama I Walk the Line. Joder. Increíble, increíble. O sea, a mí esta es mi favorita, pero tienen. Muy buen descubrimiento. Unos temazos, temazos de locura. Y otros que también he descubierto hace poco, que también me han gustado bastante, bueno, todo esto es Cosecha de Jorge, sobre todo los Warzone estos que me ha pasado, que son peñales de Zaragoza con gente de Insomnio y haciendo una cosa muy rica, así punk rock en inglés, y bueno, el título es, del disco se llama Ancient Times, y lo sacaron a finales del año pasado. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, me recuerda a Mogollón Accidente, en serio, me recuerda muchísimo. Yo no has escuchado, no sé quién hablando de esto me dijo, pues es rollo Insomnio pero más melódico. Sí, no, pues ya verás, seguramente tiene muchos dejes, Accidente, la voz es masculina y nada parecida, pero en serio, ahora cuando escuches los temas te van a dar que pensar. Y eso, que me encanta sobre todo el nombre, tío, lo de Warzone, me parece un nombre brutal para un grupo. Así que nada, aquí os dejamos con la canción Gasoline. Never fall again. guapos. ¿A que sí? Sí, sí. Me han molado. Ahí, es inglés de los insomnio. Y nada, que voy a poner una canción que he traído otros programas y al final no ha dado tiempo a poner, que es el CD que no se puede conseguir, pero que a mí me lo dio el señor Gerardo. Sí, sí, fue Gerardo. A cambio de droga. A cambio de droga y de favores sexuales. Y nada, que... Buena noche en un hostal. Una noche en un hostal llena de sexo. Que nada, pues de grupillo que se han hecho ahora él junto con Isra, Cristo y Paul, creo que se llamaba. Que nada, que se han hecho un grupillo de greencore. Sí, cada uno de su padre y de su madre. No, me refiero aunque... que cada uno vienen de grupos que has dicho. El Paul este viene de La Letra Pequeña, por de, ejemplo, de Machetazo, ¿no? De no, pero eso yo creo que fue un bulo, que no sé quién me contó. No, sí. No, no, pero es que este chico, bueno, no sé. Hace poco también les entrevistaron en un programa de radio. Y dijo, todo eso son falacias. No, pues eso, que el chico era de Inglaterra y hasta hace poco sí. Nunca ha estado en España. Ajá. O sea que... No sé. Bueno, no también sé. Toca en Push, ese chaval. Sí, toca en Push. Y luego, hombre, bueno, hay gente que... Los Gerardo, que Gerardo, no, Gerardo y Cristo vienen de Disturbance Project. Y el único que, es el Irra y que también que ahí está ahí. Hay de todo, para lo bueno y para lo malo. Gente conocida de la escena, que se dice. Y nada, pues que se han hecho un grupazo de greencore que se llama Radius Inten, que yo no sé por qué, pero Gerardo siempre que está en grupos ponen, siempre son nombres muy raros y difíciles de pronunciar. Y nada, me pasó ahí un CD, un CDR con los 6 temas que han grabado y que dentro de poco ya irán en vinilos y esas cosas o en CDs. Y nada, voy a poner rápidamente la canción número 2 que se llama Metropolicialo. Que no, pues vamos a ver de qué nos hablan. Son... Está italiano. Sí, es un homenaje. Metropolicialo. Es un homenaje a todos los grupos italianos. Vamos con ellos. ¡Qué grande! Me gustan todas, pero he puesto esta por la intro, o sea, por la outro. Está muy graciosa. Sí. Y nada, que ahora... Nos despedimos. Sí, bueno, o sea, tenemos tiempo, podemos hablar de cosas, como por ejemplo que yo quería traer, pero se me ha olvidado, a los Venganza, porque ya los pusimos la semana pasada, pero con el lío este del cassette, de los vinilos y tal, pues como que no... No lo disfrutamos bien. No lo disfrutamos bien y no fue la presentación que se merecen. Y nada, el próximo programa les traeré, porque lo bueno que tienen es que ya no va a haber esos problemas, porque como ya está el disco por ahí para descargar, ahí está. Pues ya lo traeré en el bonito formato. Eso pasa por hacerlo en cinta, chavales. Claro. Y sobre todo porque Sea blanca. Es que si hubiera sido negra, pues se hubiera escuchado o bien. Transparente, como tienen que ser las bonitas nuevas. No, es muy bonito que sea blanco ya ves, todo. Es un crack, me encanta que sea blanca. A mí también. Y nada, que... Porque yo ahora mismo, a día de hoy, tengo dos grupos que no paran de sonar en mis distintos reproductores. Y uno es Venganza y lo otro es Crosta, que es lo que vamos a poner ahora. Ahí está, yo también. Yo llevo escuchando ya este disco demasiados días. Me duele ya hasta las entrañas de los temas tan desgarradores. En serio, son brutales. Se nota que me quiero poner bien a escuchar bien las letras. Porque entiendo ahí, pero me gustaría dedicar tiempo. Claro, yo estoy deseando... Se supone que en abril sale este LP y yo estoy deseando tenerlo ya. Y nada, que también eso por el rollo de ver de qué hablan las letras. Porque claro, yo me entero de la mitad siendo en catalán. Y, joder, también tengo que traer un día cosas antiguas. Porque sí que es cierto que antes hacían... A ver la evolución que han tenido, ¿no? Sí, porque empezaron como haciendo un Divis ahí simple y guarrero. Luego sacaron la cintilla esta, que es ya una, pues justo un paso intermedio. Y luego ya este pedazo de disco, que, joder, impresionante. Uh-huh. Y nada, ¿qué canción has traído? Pues la que más me agrada, la que más me agrada. Pues a mí, ¿ves? No es de las que me más encanta, me agrada. Me encanta, me encanta. Me parece brutal. Esta, la letra, me parece increíble. A mí me flipan la 4 y la 5. Que esta sí, se llama Jonathan. Morir de fascist, que es morir de fascismo, porque la gente cuando tiene fascismo en su cuerpo va muriéndose poco a poco por dentro. Es que encima la gente te dirá, es verdad. Morir de fastic. Y fastic es morir de asco, morir de asco. Fastidio. De puto asco que da algunas personas y algunas cosas. Algunas solo. Ya ves. Por desgracia, muchas. Ay, así que nada, pues se la dedicamos a toda la gente que mañana va a ir a la huelga y no va a ser una puta esquirola. Y eso, que para no morirse de asco hay que un poco luchar. Así que para toda esa gente va. Con este disco, o sea, con esta canción del disco Nuns a la Gola, nos despedimos hasta la próxima semana. Venga, adiós.